Eran los tiempos remotos, de la no televisión y de las caras pegadas a un aparato, la radio. Transmisiones de sensaciones, de lo bien y lo mal que van las cosas. Tiempos violentos y carraspera dieron empuje a esta experiencia. Un viaje que hace 50 noches transita, recorre y habita el aire. Si Tarantino fuese argentino, los duelos criollos serían con bandoneón, river y sangre. Oh, what the fuck's happening? Oh, man. Oh, man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? Well, I didn't mean to do it, it was an accident. Get down, get down. Get down, get down. Get down, get down, get down. A Tarantino. Pero muy buenas noches, gente de Goyeneche Tarantino, programa número... ¿cuál? 50. Bien ahí, aplausos. Llegamos a los 50 programas, hace como 3 meses que estamos diciendo que vamos a llegar a los 50 programas y llegamos, tenemos el estudio lleno de gente linda, con luces pseudo-navideñas, un vino arriba de la mesa, gente sacándonos fotos, nosotros... radiante. Transpirados y contentos. Esbeltos. Esbeltos. Leímos en la editorial la frase, aquella primera frase de aquella primera editorial de Goyeneche Tarantino, escrita por el señor Germán Gómez. Y cómo ha sido también nuestra relación, ¿no? En estos 50 programas, porque bueno, ya vamos a escuchar los audios como... un montón de cosas. ¿Cómo fue nuestra relación? ¿Cómo es en realidad? Porque la seguimos manteniendo. Somos ahí. Un matrimonio... viejo, digamos, ya. Que llegó a las bodas de oro. 50 noches compartidas, es como si lo te ponés a pensar, no sé. Es fuerte. Es fuerte, fuerte la situación ahí. Y bueno, la vamos llevando. Y la vamos llevando, así es. Estamos en Radionauta, como siempre, FM 106.3, en el Olga Vázquez, en La Plata, en calle 60, entre 10 y 11... Tenemos vías de comunicación en la radio, que son el teléfono es 451-6917, el correo es radionautafm@gmail.com, nos escuchan también por radionautafm.wordpress.com, el Facebook es Radionauta, el Twitter es Radionautafm, nuestro Facebook es de Goyeneche Tarantino, pero también nos escuchan a través de FM La Trinchera, que es una radio de la ciudad de Campana, que transmite a través del Pachamama Espacio Cultural, y nos escuchan por fmlatrinchera.com.ar o fmlatrinchera.blogspot.com.ar. Tenemos un programa, como decíamos, lleno de cosas. Lleno. Lleno con Y. Lleno con Y. Y además, queríamos compartir antes de arrancar que se viene un nuevo sonido prevalece organizado por Radionauta. Este ciclo artístico que hacemos desde la radio en el Olga, una vez por mes aproximadamente, con el objetivo de encontrarnos, de disfrutar una noche, pero a su vez aportar esfuerzos y laburo a esta radio, a este proyecto de comunicación. Así que invitamos a todos y todas. Este sonido prevalece, es el episodio 4, es el episodio folclórico, una especie de peña, de peñita, que va a arrancar más temprano de lo normal. Arranca a las 21 horas en el Olga Vázquez, en 60 entre 10 y 11. Y va a haber talleres de danzas folclóricas y africanas. Va a haber, va a estar mestizos, música y danza de raíz, Bolivia Unida, Saya Corporales, Caporales, Corporales, le mandé. Corporales, bueno. Saya Corporales. Capaz que es algo nuevo. No, Saya Caporales, que bueno, son justamente danza en vivo. Y van a cerrar la noche Camalote Trío y Semillas, dos bandas de folclore, Cosa de Morir bailando chacarera, así, morir. Muy bien. Directamente. Y a su vez va a haber comida. La Escuela de Cocina Popular Latinoamericana va a estar cocinando para que podamos comer cosas ricas y nada. Y todo va a ser transmitido por Radionauta FM. Exacto. En vivo, todo lo que va a suceder acá, más allá que te puedas venir, que te puedes acercar. Si estás lejos, podés escucharlo en vivo. Lo mejor es que venga, que nos conozca, más si nos querés conocer, qué sé yo, capaz que no nos quieren conocer, pero quieren si querés conocer autógrafos. A nuestro operador, a nuestra productora. actora o a toda la gente que circula por Radionauta, te venís y bueno, y lo ves. Tal cual, y bailamos. Pasa una noche. Vamos a andar con las remeras que dice cada programa. Bueno, este. ¿Ah, sí? Soy yo de acá. Mirá, bien ahí. Che, hablando de eso, no saludamos hoy a la gente que está atrás del vidrio. Pana en producción, como siempre. Pablito en controles. Ahora tenemos un invitado que es el Tata, Matías Sterkel, participante de otros programas de Radionauta y quien hizo además muchas de nuestras artísticas. Y Lucianita Franco, que es hoy es nuestra fotógrafa, pero es otra de las voces de Radionauta. Vamos a escuchar un temita musical y te propongo escuchar un tema de una banda que fue la primer banda que pasamos en este programa. Dale. Que se trata nada más y nada menos de los Red Hot Chili Peppers. Un tema cuyo estilo, podríamos decir, no es el comúnmente escuchado de los Chili Peppers. Pero yo los invito a que escuchen ahí el bajo, la guitarrita, la trompeta. O sea, suena muy bien, como siempre. Se llama Hump the Bump. Es del disco Stadium Arcadium del año 2006. What's up, everybody? It's your super DJ Tech Money Sale. Welcome to the Decatur Street Block Party. We got free food, free drinks, and free music. But if you want to request, it's $2.50 because Tech got to pay his rent. Yeah. Hey, holla, holla, holla, man. It's a list, man. You ain't on it. What list? It's a guest list. You ain't on it. I need to be on a list to get in my block party? Look, man, we got a strict dress code anyway. No hats. Come on in, miss. Come around. Wait a minute. She got a hat on? She on the list. What list? Every list. Nobody falling out trying to sue us. You know we ain't got no money. Anyway. Must have been 100 miles, or any of 100 styles. It's not about the smile. Yes, man. You're beeping. I didn't beep. It's on vibrate. Escuchamos a los gran Red Hot Chili Peppers. ¿Te gustó el temita para mover ahí la... Sí, sí, sí, las me cachas. Gustó. No voy a disentir tanto en este momento. Me gustó, sí, sí. Bueno, moví las cachas un poco acá. Bien, bien ahí. Che, decíamos, vamos a repetirlos todo el tiempo, que hace 50 noches que estamos en Radionauta. ¿Te acordás que en aquel momento arrancamos los jueves de 10 a 11? ¿Te acordás? Sí, no me acordaba de eso. Los jueves de 10 a 11 y ahora de repente estábamos los miércoles de 10 a 12. Algo que no dije. Si nos quieren escuchar por FM La Trinchera, lo hacen los viernes a las 16 horas, en pseudo vivo. Un detalle que me acordé ahora. Y como queremos recordar aquella primera noche en que salimos al aire, un programa que, bueno, como decíamos, duraba una hora, que lo escuchamos y realmente nos reímos bastante, porque íbamos al palo. Sí, no sé si era la ansiedad, no sé qué era. Seguramente era la ansiedad, era... No sé, era volver a salir a las canchas después de un programa, de algunos programas que habíamos hecho, pero era la primera vez también y eso, la ansiedad te mata. Sí, ahora te mata. Ahora estamos mucho más tranquilos. Me parece que ahora tenemos 2 horas, vamos con la tranquilidad necesaria para la grandes noche, claro. Vamos creciendo, así que... Pero nos reíamos porque realmente los primeros programas íbamos al palo y hoy podemos saludar a la gente que está atrás del vidrio que va llegando. Sí, sí. Está por un lado que no lo nombramos, el señor Germán Gómez, más conocido como el Sherman, que es parte de un montón de cosas en Radionauta, pero éramos un trío en aquel momento, yo y ustedes dos. Sí. Yo primera, viste, ya. Claro. Y porque vos sos la conductora, vos fuiste la parte esencial y después nosotros fuimos los complementos. La complementación. Ahí. No, yo pensé la estructura así, Eve, y estoy bueno, cómodo. Pero de no, esa tonto. Ahí no enojábamos, ¿no? Y llegó Lucía de Mateis, que es una de las fans número uno. La presidenta del club de fans. Vamos, esa. De Eugenia Tarantino, ya hizo las vinchas, todo. Bien, bien. Y le queríamos compartir con ustedes un poquito de aquel primer programa. En aquel primer programa, entre otras cosas, explicábamos por qué esto se llama de Goyeneche a Tarantino. Y a su vez nos peleábamos por primera vez, Eva, después de un tema de los Red Hot Chili Peppers. Mirá. Entonces queríamos compartir con ustedes aquel pequeño momento del primer programa de Goyeneche a Tarantino. ¿Qué banda? Lo tengo que decir. Los Red Hot Chili Peppers. ¿Qué banda? Y quizás en septiembre... No. A fin de año tocan acá, habría que ver, no sé. Mirá, yo no soy fanático. Me lo están por confirmar. Claro. Y yo más o menos. Yo soy más nacionalista, digamos, más argentino. Yo también. No me vengas con eso. No, es para entrar en discusión. Lo que yo te quiero decir es que no me gusta mucho el inglés porque no entiendo un carajo, básicamente. Soy un ignorante de. El bajo, igual, escuchar el bajo. No, bueno. Sí. Ayer una de las cosas que elegíamos por el bajo, el tema que escuchamos anterior era por el bajo, es muy buen bajo. Che, bueno, en esta idea de querer introducir un poco el programa, este primer programa, valga la redundancia, la idea es explicar un poquito por qué de Goyeneche a Tarantino. Claro. Pero arranquemos por Tarantino, porque para Goyeneche tenemos un entrevistado buenísimo hoy. Qué bueno, sí, eso es buenísimo. Para tener un entrevistado ya. Muy bien. A ver, yo esto lo voy a decir para toda la gente fanática del cine que va a decir, estos pibes hablan de Tarantino y no tienen ni idea. Es real, no somos fanáticos del cine, enfermos del cine, ni de Tarantino. Pero, en primer punto, digamos, sonaba hermoso, sonaba para un programa. Muy lindo. Sonaba divino para un nombre. Claro, sonoro era espectacular. Y nosotros, divino. ¿Qué nos importa lo sonoro? Bueno. Sí, en parte, pero claro, sí, tal cual. Sí, sí. Y por otro lado, ¿quién era Quentin? Quentin Tarantino, este hombre que tiene películas que son un éxito, como Pulp Fiction, que lo nombrábamos hoy. Claro. Kill Bill 1 y 2. Bastardo sin Gloria. Django, la última que es Django, sí, que está que no buena, la vi, yo la vi, todavía. Está bueno, tenés que verla, es muy buena. Está bueno. Trata de los esclavos, viste, del Vela, porque sí, si no, después charlar ahora es no. Y que tiene que ver con esto que hablaba Seba hoy un ratito antes respecto a los tiempos violentos, ¿no? Retomemos la idea de Pulp Fiction, que la traducción que han hecho al castellano es tiempos violentos. Claro, sí. Y bueno, y también tiene que ver esa, nosotros no solamente queríamos hablar de Tarantino, sino que uno también cuando ve Pulp Fiction tiene como una trilogía o una triada, digamos, de películas que tendría que haber visto, me parece. Como una, en ese palo de clara, violencia palo, y que rapidez. Es La Naranja Mecánica y la otra es Trainspotting, me parece que es. Van en ese sentido. Muy buena película. Qué análisis más profundo que te hicimos, mirá, de los tiempos violentos. sí. Violento. Violentos. La verdad es que no me quería escuchar, ¿no? No me, me produce teníamos cosas. Teníamos voz de criaturas y hace un año. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, sí, en nuestra garganta ha pasado muchas cosas. No profundicemos en eso, pero claramente nuestra garganta ha sufrido algunas cositas. Y estaba bueno ahí la explicación de Goyenita Tarantino, que me parece que está bueno hacerla ahora también, después de transcurridos 50 programas. Ajá. Yo lo pensaba porque muchas veces hay gente que me pregunta, ¿por qué de Goyenita Tarantino? ¿Por qué se llama así? Porque el nombre también en lo sonoro realmente es, suena bien. Es, digamos, muy lindo. Y después la explicación básica que le dábamos, bueno, que este es la mezcolanza de eso. De Goyeneche a Tarantino, como todo, que no tiene una explicación real y concreta, sino que es la mezcla lo que hace a eso. Tal cual. Al producto, digamos. Que fue mérito de Germán Gómez, eso hay que decirlo. El programa fue... El programa no, el nombre fue pensado por él. Sí. Y le dimos el visto bueno. Que está por copyright. Está por copyright. Lo tiene, sí. Lo tiene tatuado en el pecho, de hecho. Yo le dije, no va para tanto, me dijo, sí, sí. Sí, buenísimo, todo el tiempo. ¿Y vos qué pensás ahí? Si yo la explicación que siempre doy es que el programa es muy amplio. Y pensar un Goyeneche y un Tarantino te da, como decías vos, una imagen de amplitud. Y además que me suena muy bien, es real. Sí. Y a la gente en general, la gente, le gusta el nombre, ¿viste? Dicen, no, con ese nombre capaz que da más expectativa de lo que realmente es el programa. Pero bueno, no. Eso, la amplitud, me parece, que tiene que ver con la amplitud. Pero es que algo hemos hecho bien, digamos. ¿No en te marean las luces? No. Tenemos unas luces acá para contarle, que ya le dijimos que son de pinito de Navidad y que están track. Son hermosas. En los ojos. Pero a mí no me marean. Bueno, si me caigo es porque... pensaba que en ese sentido igual algo comparten Goyeneche Tarantino como nosotros. De toda la mezcla, algo sale y se comparte. Somos diferentes y esta pareja que hemos construido, radial, sí, se hace en la diferencia. Y claro. Está buenísimo. Che, pero además hablamos en este primer programa un poquito del tango y de Goyeneche específicamente. Y para hablar de eso, llamamos a una persona que entrevistamos este año también, que es Sergio Pujol, el periodista e investigador e historiador que escribió libros como Parezco los Simpson. No, pero por ejemplo, 100 años de música argentina... Rock y dictadura, uno sobre Atahualpa Yupanqui. El tipo sabe de música. Y este sábado sacó una nota en Página 12, este domingo en realidad, en Radar, sobre Soda Stereo, muy buena. Sobre Gustavo Cerati, en realidad, muy buena. Si quieren, se las recomiendo, hay que leerla. Con esta dicotomía de siempre, ¿no? Que se empezó bardeando Soda Stereo y con el tiempo después se supo el valor de que lo que fue la música. Muy bien explicado. Bien, mira qué bueno. Bueno, y esto nos decía Pujol en el primer programa de Goyeneche Tarantino sobre el tango y un poquito sobre el polaco Goyeneche. Bueno, el tango es sin duda la danza de salón más famosa del mundo, ¿no? Y probablemente sea la danza de pareja más atractiva. Esto es fácil de comprobar, si uno tiene la oportunidad de viajar, no debe haber ciudad en el mundo donde no haya gente que esté interesada en bailar tango. En algunas ciudades como Tokio o París o incluso Nueva York o Bogotá, el tango ocupa un lugar central entre las danzas de salón. En otras sociedades quizás no tanto, pero en todos lados el tango sí. Así que el primer gran aporte del tango es haber presentado un tipo de baile que no existía y un baile muy osado donde la pareja no solamente está enlazada, como sucede en el vals y en otras danzas, sino que además está abrazada. Uh-huh. Así que en tiempos victorianos, que es cuando nació el tango, ¿no es cierto? El tango nació a fines del siglo XIX y se empezó a difundir a principios del siglo XX, poco antes de la Primera Guerra Mundial, ver a una pareja integrada por dos personas que prácticamente no se conocían, que no tenían un grado de intimidad, y sin embargo desplazarse por una pista de baile abrazados en una situación de mucha proximidad física, de contacto físico en realidad, eso ya era una actividad absolutamente transgresora, ¿no? Iba contra los mandatos sociales de la época. Y luego el tango logró conformarse como un género, ¿no? Cosa que no pasa con todas las músicas folclóricas. Podía haber quedado en un estadio folclórico, podía haber sido la expresión muy localista de una región de América Latina, y sin embargo se convirtió en un género en el sentido

sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Conseguí The Garage de Agosto. En nuestro número 75, The Falcons adelanta el nuevo estilo. Después de Otra Víctima Moderna, su sólido debut, la banda local sigue apostando a la pista de baile. Además, Catón devela su fórmula de rock explosivo. Fuertemente influenciado por la década del 90, el trío prepara su disco debut. Y presentamos a Garuda, uno de los principales exponentes del sello Un Clan. El resto, coberturas de shows, reseñas de discos, las novedades en internet y más. Todo en The Garage, el único diario de rock de la ciudad. The Garage, es gratis. Conseguido. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios, alternativos y populares por el reconocimiento. Viernes 12 de septiembre, Radionauta presenta Sonido Prevalece, volumen 2. Taller de danzas, folclóricas y africanas, comidas latinoamericanas, Escuela de Cocina Popular Latinoamericana Turumanca, muestras, mestizos, música y danza de raíz, Bolivia Unida, Sasha Caporales, bandas invitadas, Camalote Trío, Semillas. Sonido Prevalece, volumen 2, viernes 12 de septiembre, a partir de las 21 horas, en el Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Transmisión en vivo por radionautafm.wordpress.com. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3, Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 12, seguimos con De Goyeneche a Tarantino, un programa del siglo XXI. Esa versión de feliz cumpleaños, chicas. No, hay peores, siempre hay peores. Son los parchís. Los parchís, mira, no. Gracias por esa sorpresa, los que están detrás del vidrio. La verdad que no, sí. Quedamos... No los conozco, los parchís, en realidad. Eso que se vestían uno de cada color. Hay una versión más moderna, más de nuestra época, y una versión de la de nuestros viejos. Eran los españoles, eso que... Sí. Sí. Ah, entonces sí, ya puedo saber quiénes son. Que cantaban así. ¿Te imaginas que te pasen esto tu cumpleaños de una fiestita? Yo me voy llorando. Bueno, pero bueno, hay que, bueno, no sé. Me gusta. Bueno, gracias, igual al mozo. Fue hermoso. Gracias el regalo. Gracias por el regalo y las luces, el feliz cumpleaños, me encantó. Che, tenemos como todos los miércoles efemérides. Porque pasaron un montón de cosas en el mes de septiembre. Sí. Un 8 de septiembre de 1967 se empezó a festejar el Día Internacional de la Alfabetización. Importante. Qué bien, sí. Justo sí. Veníamos de una clase de educación. Justo, sí, educación, alfabetización. ¿Nosotros a quién podríamos recordar? Si tenemos que hacer así como nombres, tirar nombres para recordar la alfabetización, digamos. Desde Freire. Nuestro sentido. Claro, Freire, Simón Rodríguez, por ahí. Matías Sterkel. Huergo podría ser uno también ahí. Huergo. Que si le tiramos una li- no sé, pero hay muchos educadores, sí. No sé, educadoras que han marcado. Y el proceso de alfabetización es muy interesante porque tiene como otra vuelta de rosca además de lo pedagógico. Mi hermana estaba haciendo un taller de alfabetización y la verdad que es muy interesante. Mirá. Así que eso se recuerda un 8 de septiembre. El Yo Si Puedo de Cuba, o sea, uno de los elementos de alfabetización uh-huh. Importante y que tuvo sus resultados muy exitosos también desde lo popular hacia arriba. Sí. No, muy interesante también cómo la educación muchas veces o la alfabetización para, pensaba para un sector nada más y después se fue abriendo hacia más sectores. Que en Cuba está en el programa de tele. Hay un canal que te dicen, por ejemplo, yo como carne, ¿cuál es el sujeto? Y así. Mirá, no sí, sabía. Sí. Qué bien, igual. Te lo hablé en cubano y todo. En guago. Che, pasemos ahora al 9 de septiembre. Un 9 de septiembre de 1987 nacía yo. Mirá. A las 20:20 de la noche, hace 27 años atrás. A las 20:20, hace 27 años. 9 de septiembre. Mirá, ¿qué signo sos? ¿Qué? Virgo. Virgo. Tierra. ¿Te acordás así? Te hago una pregunta. ¿Te acordás del regalo que te hicieron así que no te gustó? Ponele, por ejemplo, hablábamos de los parchís ahora. Hmm. ¿Qué regalo así que vos decís, bueno, yo quería esto en tu cumpleaños? Sí. Y me trajeron cualquier cosa. No, yo lo que siempre me acuerdo es que mi abuela tenía como la costumbre de regalarme, por ejemplo, la peluquería de la Barbie. La cosa... Y a mí no me gustaba la Barbie. Bueno, ese regalo. Y apareció con una peluquería para... Porque a mí, o sea, como que yo no entendía esto de que la Barbie, viste que en las propagandas se movían. Sí. Y para mí era un embole sentarla en la silla de la peluquería, pararla de la silla, estirarle la pierna, sacarle la pierna. Sacarle la pierna no, estirarle la pierna. Y me regaló, me acuerdo, como una peluquería de Barbie. No, ¿viste cuando? No. A mí una cosa que me marcó una vez, me regalaron un revólver, re choto. Yo quería una pelota de fútbol y estaba muy emocionado por una pelota de fútbol todo el tiempo, re pesado. Y apareció un revólver de cerita. Digo, ¿por qué? ¿Por qué me hacen eso? No sé, y... Pero después me puse a jugar a los cowboys, claramente, andaba claro. Pa, pa. Después, o sea, por el monte. Era el único juguete que tenía y me ponía a jugar a los cowboys, al policía y ladrón, al poliladrón y bueno. Claro. Y estaba buena la pistola porque tenía una cevita, era una de las más pro, viste, que sonaban y se escuchaba el sonido que no pasaba claro. Con todas las pistolas. Y como que tenía una, estaba buena la pistola, qué sé yo. Pero no era lo que querías. No quería una pistola, no. No querías la pistola y bueno. ¿Algún día te compraron la pelota de fútbol? A los 25. Sí, no sé. Bueno, quería que la regalen para el próximo cumpleaños. Me regalan una pelota, por favor. Y sí. Hay otra fecha más del 9 de septiembre, pero en 1828 nacía León Tolstoy. Yo por eso soy así tan creativa, porque sí. Nací el mismo día que él. Mirá, Tolstoy, sí, en 1828 también un 9 de septiembre. Después, otro 9 de septiembre, pero de 1947, la ley 13.010 reconocía el voto femenino en nuestro país. Que si lo buscas hay una foto de Evita ahí votando. Muy bien. Sí, muy importante. Que muy yo no sabía que era el 9 de septiembre. Sí, no, yo tampoco sabía. Pero muy importante más allá, digamos, de el voto, cómo fue avanzando la participación femenina. Tal cual. Más allá de todo lo otro. En el voto, bueno, ahí se vio reflejado uno de los derechos que tantas veces fueron sacados. Ese fue uno de los derechos que se ganó. Uh-huh. Y bueno, yo estoy medio pesado, viste, con todos estos pensamientos femeninos, del femenino. No, está muy bien. Y como que ahora también se ve eso, el avance de lo femenino por sobre lo masculino. Está pasando acá. Hay más mujeres en todos lugares. Hay siempre más mujeres que están haciendo y que están avanzando. Y buenísimo por ese 9 de septiembre. Qué hombres, somos menos. Y si, oh. Está sucediendo, no sé. Es para analizar. Podemos es para hacer analizar, programa, por eso respecto. Te digo. Pasemos a un 11 de septiembre de 1888. Se recuerda la muerte de Sarmiento y por eso se festeja el Día del Maestro, que por eso muchos de los que estamos aquí presentes mañana dormimos hasta las 12, digamos, y no vamos a trabajar, ¿no? Porque tenemos que ver con la educación. Y sí. Y bueno, Sarmiento también toda una discusión que podemos estar 14.000 horas hablando de Sarmiento, su educación, su concepto de educación. Sí, que yo creo que con lo que vamos a tratar hoy después el tema, sí. Lo podemos rebatir un par de cositas a Sarmiento desde su mirada también eurocentrista. Total. Y de cómo quería traer la educación de ese lugar. Total. Viste que todo tiene que ver con todo, así que le vamos a un poquito después le vamos a contar un poquito a Sarmiento cómo es la visión de otros lugares, o de otras culturas. Pero hablando de para no bardearlo, porque perdón. Si no lo íbamos a bardear y era obvio, está, ¿no? Ya está, ya Sarmiento. La gente sabe, vos decís. Sarmiento no existí. Sarmiento, Bueno, escúchame que te digo. Hablando del Día del Maestro, vamos a escuchar a Gazalla. Gazalla tenía un sketch que hacía de maestra, de esa bien chapada la antigua, que lo hacía, yo creo que tal cual. A mí me hace recordar a un par de maestras de mi colegio allá en Azul. Vamos a escuchar un poquito de Gazalla, a ver qué dice en su sketch de maestra. ¡Miserable!

tan zarpados. Pero después de lo otro, antiguo. ¿A vos cuál, qué maestro o maestro te quedó así en la retina? A ver qué difícil. La maestra de jardín. Mirá. Pero porque yo fui a la salita de 5 y ahí ella, no sé, después la seguí viendo también, como que la ración fue después también, sí. siguió. Es mamá de un amigo mío, así Mirá. Que por eso, como ahí, ella. Ahí va. ¿A vos? Yo me acuerdo mucho de la de primer grado, vos sabés, María del Carmen, porque era ultra piola, era, viste esas minas piola, que de hecho de más grande me seguía pareciendo piola, digamos. Como que se daba cuenta quién era buena persona, quién no, como que manejaba bien ahí el aula, digamos. Sí, sí. Me gustaba, sí. María del Carmen, mirá. María del Carmen, creo esa que tenía nombre de señora Chapala Antigua. Sí, 1,000,000,000 de años. Debe estar viva, quiero pensar todavía. Bueno, che, le mandamos un saludo. Sí, un saludito a María del Carmen. No me acuerdo el apellido ahora, pero... bueno, y pasando un poco como a otro mambo. Vamos a escuchar un poquito más de música. Dale. Vamos a escuchar a los Rollings. Pero este tema fue escrito por Brian Jones, uno de los primeros integrantes de la banda, que también, como Janis Joplin, se murió a los 27 años. Este tema se llama Tumbling Dice, del álbum Exile on Main Street, del año... ¿Del álbum dije hoy? ¿Bien? Sí. Del año 1972. Oh, escuchábamos a los Rolling Stones con el tema Tumble. Uy, hoy ya estoy. Mira, y a las todavía no llegamos a las 11. Son las luces. Son las luces que me están mareando. Las me luces están drogando de la ciudad. Las luces. Viste, te están matando. Escuchamos a los Rollings, punto. El tema, el nombre del tema, no importa. Y vamos a seguir con un poquito más de efemérides. Tenemos dos fechas más. Un 11 de septiembre de 1950, o a partir de 1950, se empieza a festejar el Día del Autor, que lo instituyó, por decirlo de alguna manera, Argentores, esta asociación de actores argentinos. Argentores. Así que también un 11 de... Me tira chiste y no se ríe, ¿viste? Sí, yo sola me río. Ella, pobre, se reía sola. No, porque estaba pensando la conexión entre autor y Argentores y los actores. Y bueno, a ver. Que está muy bueno eso, o sea... Que sea el día del creador, digamos, sería de los creadores, de los que hacen. Pero pensaba en del autor, digamos, como que algo que tiene autoridad, de autoridad, ¿no? Que tenés que ponerle una firmita y que es propio tuyo. Sí. Que yo tengo un par de contradicciones con eso. Y hay, como está bueno pensar en las construcciones más colectivas. Claro, en la producción, que sea producción y que salga, digamos. Viste que hoy también hay un montón de discusión en base al autor, si por más por internet, por las redes sociales. Cual. No me acuerdo quién era que el otro día... bueno, por una película. Alejandro Jodorowsky, ¿viste? El que hablo yo también. Sí. Se quejaba por una película. Y bueno, ahí algunos le tiraron un par de cosas también. Ajá, mirá. Está interesante, es para discutir, que no, ¿viste? Todo el mundo ama a ese hombre. No, le discute cosas. Bien. Que capaz que él no se da cuenta, me parece que está bien discutirle cosas a la gente, no hay que ponerlo en un pedestal, sino, obvio, que hay que discutirle las cosas. Y esto, lo del autor, me parecía más interesante, más de la parte creadora, ¿no? Que como que las propiedades no me gustan y que las propiedades son colectivas y son de todos y todas. De una. Es verdad que hay veces hay que brindar méritos a gente y a mentores que son realmente increíbles, pero totalmente coincido en esto de las producciones colectivas, que está bueno valorarlo. El 13 de septiembre, Seba, es el Día del Bibliotecario. Mirá. ¿Y quién es bibliotecaria? No te puedo decir. Ah, no. Mi madre va un saludo para ella. Ella es bibliotecaria. Bibliotecaria escolar y bibliotecóloga. Sí, sí. ¿Y qué, cuál es la...? Una es licenciada, no sé qué es lo fino, no lo sé realmente. Pero sé que sí, pasé mucho tiempo en una biblioteca. Tendríamos que sí, llamarle y sacar al aire de tu vieja. Pues sí, sí. ¿Sabes qué? Podría ser, sí. Que nos cuente, aluminé, cómo está ya el clima, su vida bibliotecaria. Le tira ahí una charla, cuenta, sí, sí, sí. Sería buenísimo, ¿por qué no? Sí, sí, ¿por qué no? Ojo, nuestra productora. A mi abuela, si no. ¿Sabes cómo se come? A tu abuela hay que traerla acá y sentarla y que hable y dejarla 3 horas, ¿o no? Sí. Debe tener historias increíbles. No habla mucho. Es muy así, muy. Como muy para ella. ¿Y vos decís que no va a hablar nada? Y capaz que le da un poco de miedo los micrófonos, pero viste que siempre le puede hacer trampas, cosas así. Ah, chistes, jugando, digamos. Bien. Le puede hacer, bueno, que, mirá, abuela, no estamos grabando nada. Sí. Todo es mentira. Todo es mentira. Y no, como que la biblioteca viene muy bien, sí, muy bien. O sea, forma parte de mi vida y está buenísimo. Los libros, como hecho. Hoy tenemos una cantidad de libros sobre la mesa increíbles. Y te tiro la última efeméride del día de hoy, que tiene que ver con el cumpleaños de Mario Benedetti. Nacía un 14 de septiembre de 1920 y vamos a escuchar un poema leído por él que alguna vez escuchamos en este año de Goyeneche Tarantino, pero que queríamos un poco repetir aquellas cosas que venimos escuchando. Este poema se llama Tiempo sin Tiempo, que de hecho lo han pasado en otros programas de Radionauta. Es muy bonito y tiene que ver también un poco con el tema que vamos a desarrollar en la próxima hora de Goyeneche Tarantino. Preciso tiempo. Necesito ese tiempo que otros dejan abandonado porque les sobra o ya no saben qué hacer con él. Tiempo en blanco, en rojo, en verde, hasta en castaño oscuro. No me importa el color, cándido tiempo que yo pueda abrir y cerrar como una puerta. Tiempo para mirar un árbol, un farol, para andar por el filo del descanso, para pensar qué bien hoy no es invierno, para morir un poco y nacer enseguida, y para darme cuenta y para darme cuerda, preciso tiempo, el necesario para chapotear unas horas en la vida y para investigar por qué estoy triste y acostumbrarme a mi esqueleto antiguo. Tiempo para esconderme en el canto de un gallo y para reaparecer en un relincho y para estar al día, para estar a la noche, tiempo sin recato y sin reloj. Vale decir preciso, o sea necesito, digamos me hace falta, tiempo sin tiempo. El tiempo sin tiempo, ¿no? Esto de cómo el tiempo también nos organiza. Ya lo discutimos esto en un programa que hablamos sobre el tiempo. Sí, y algo vamos a hablar un poquito más profundo después. Sí. Y sí, como el tiempo, el pensamiento occidental, digamos, como todo lo estructurado en base a una estructura numérica, donde, bueno, eso es lineal. Ese es el tiempo, digamos, lineal, sí. Nosotros vamos a hablar de lo cíclico, después. Después. Ahora te voy a contar un poco, antes de ir al próximo tema musical. Hoy decíamos de Brian. ¿Te imaginas? No, de Brian Jones. De Brian Jones. Brian Jones. Que él murió a los 27 años, como Janis Joplin, como Jimi Hendrix, como Jim Morrison. Y en base a esas cuatro personas es que se creó el conocido Club de los 27. Mirá. Que voy a decirte algo, Seba. Sí. Yo cuando descubrí este Club de los 27, estaba cursando una materia en la facultad, que cursaba con él uno de los productores de Radionauta, que se llama Luciano Laitó. Mirá. E hicimos el trabajo final de ese seminario de periodismo y literatura sobre el Club de los 27. Qué loco todo. Sí. Y ahí lo conocí. Mágico, más que loco. Siempre yo estoy insistiendo con eso. Que las cosas son cíclicas. Seguimos hablando de eso. ¿Viste? Nada más. Es así, puede ser. Bueno, como te decía, tiene que ver con justamente artistas que fallecieron por diferentes motivos a la edad de 27 años, la edad que acabo de cumplir. Pero bueno, eso no, una vida muy corta, si te pones a pensar, y también es loco pensar el talento que tenían a los 27. Yo es como que, viste, siento que me falta una vida para tocar la guitarra como Jimi Hendrix. Vos haces otra cosa, Eves, igual, sí, y en sé, los 27, bueno, pero... y que podría ser recordado por hacer otras cosas, así que... Bueno, pero espero no morirme. En lo no, que... por eso, pero sí, zarpado, digamos, la fugacidad de esa vida, digamos, y la capacidad de aprender también, porque es a la vez dar todo lo que hicieron con la música, con el arte. Eso que decís, la cantidad de cosas que nos dejaron con solo 27 años. Claro. Este grupo, este Club de los 27, como te decía, se fundó, horrible la palabra, pero bueno, comenzó a existir después de la muerte. Jim Morrison, como te decía, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Brian Jones y un músico de blues, Robert Johnson, que es como el considerado el primer miembro de este grupo de los 27. Un blusero que hay un par de temas en internet que están bárbaros. Yo me puse a escuchar un poco hoy. Las causas de la muerte de esta gente fueron variadas. Brian Jones, y ahí también vale aclarar algo. Sobre alguna de estas personas hay como diferentes teorías de su muerte. Sí, vamos a comentar como las más conocidas. Brian Jones se murió ahogado en una pileta, que fue el primer guitarrista de los Rolling. Después, por ejemplo, bueno, Jimi Hendrix se murió porque se ahogó en su propio vómito. Hermoso lo que estoy contando, pero bueno. No, pero yo ya tengo ahí algo para pensar. No sé, estaba más pensando sí. En las vidas esas. O sea, como también todas han tenido que ver con algo conflictivo, ese final de algo, digamos. Como, bueno, los mucho con tan rápido para transitar la vida fue como muy rápido y todo lo llevó, o sea, muchas drogas, muchas sustancias, mucha fama, muchas cosas que lo llevaron a, no sé. Y vos imaginate ser Jimi Hendrix a la edad nuestra, es como que o Janis Joplin o Jim Morrison, es como, qué sé yo, increíble. Como te decía, Janis Joplin, bueno, una sobredosis de heroína, Jim Morrison, una insuficiencia cardíaca, también, ¿no? Pasado de claro. Pastas, digamos, hablando mal y pronto. Kurt Cobain, que se suicidó, un hombre depresivo... Desde los comienzos de Nirvana, casi. Este rubio muy bonito de esa banda que a mí me gusta mucho particularmente, que se llama Nirvana. Y después se fue sumando gente. O sea, los más conocidos del Club de los 27 son ellos. Pero se fue sumando gente y dos personas que queríamos nombrar es, por un lado, Amy Winehouse. Que fue hace muy poquito también. Una muchacha sumamente... Que murió también de sobredosis. Alcohólica, sí. Claro, alcohólica. Que también es muy loco, básicamente en la vida de Amy Winehouse, también que es más como contemporánea a nosotros, pero uno si va viendo los videos, va viendo como la transición más que nada física de su estado. Como, va a parecer una vieja, pero como más sanita cantando, y ya después súper flaca, su equilibrio no podía mantenerse. La verdad que daba como bastante impresión, una voz increíble tenía esa mujer. Pero bueno, también murió a los 27 años. Y por otro lado, el cuartetero Rodrigo Bueno, el Potro, que te acordás que fue ese accidente en... ¿Qué fue? ¿La autopista? Buenos Aires-La Plata. Sí. Cuando vas para allá queda ahí la, está como el mini altar, no hay como un altar, sino de acá que claro. Es donde sucedió el, lo que pasó. Que yo pensé que siempre pensé que era, fue, había sido más grande, Rodrigo. Yo también. Yo pensé que tenía 30 y tanto, no sé por qué pensaba. Y mucha, viste. Bueno, también esa vida acelerada que decimos todos. Estaban maqueteados. Claro. Pero bueno, también murió a los 27 años y esa es la gente o alguna de las personas que forman el Club de los 27. Hay bastantes personas más que fallecieron a esta corta edad, pero bueno, queríamos recordarnos y a lo largo de este programa vamos a escuchar bastantes canciones de ellos. Pero ahora vamos a escuchar un tema que vos querías escuchar para seguir moviendo las piernas. No lo voy a poder decir, así que si lo podés decir vos, mejor. Lo voy a decir y si me permitís se lo vamos a dedicar a Ana Fuente, Goñi Fuente, vamos a decirlo bien, y a Victoria Egan, que nos están escuchando. Dale. Que lo que bailan este tema esas dos personas, vos no te das una idea. No lo sé. Bueno, algún día les voy a filmar escondidas para mostrarlo. Es un tema de Daft Punk, Lose Yourself to Dance, del álbum Random Access Memories del año 2013. Speeding and it isn't stopping. Hoy, en Radionauta. A las 12 de la noche, Logia Mistonga, tango milonga y música rioplatense. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta. FM 106.3. Hasta las 12, seguimos con... De Goyeneche a Tarantino, un programa del siglo XXI. Nos fuimos escuchando a Daft Punk, Lose Yourself to Dance, que también se lo tenemos que dedicar a Matías Sterkel, conocido como el Tata, porque hace escenas de celos fuertes. Entonces... Para Mirá evitar vos, cualquier tipo de bien. Problema, está bien, sí, sí. Se lo dedicamos a él que tantas manos no da. En realidad no está bien, los celos hacen mal. Le vamos a decir bueno, a ahora Tata lo vamos a sacar y al aire un par y vamos más a charlar esto. Que los celos hacen mal. Y vamos a saludar a la gente que nos está escuchando. Ceci, la más conocida como la tía para nosotros las amigas, otra azuleña que está en Buenos Aires, que nos está escuchando. Un beso enorme. Además de los millones de oyentes, ¿no? Como siempre decimos. Cada vez más, que eso es lo más interesante. Cada vez más me gusta. Viste que ahora todos se miden me gusta. Y en rating. Mil me gusta. Capaz que la gente te pone me gusta y nunca te escuchó, pero bueno. Ah, pero capaz que algunos sí, qué sé yo. Hoy vamos a hablar de un... estamos hablando ya de los 50 programas, del Club de los 27. Y esto del tiempo, de los periodos, de los ciclos, justamente queríamos hacer más hincapié en los periodos cíclicos. Como siempre, tenemos mucho para leer. Como dijimos, tenemos una cantidad de libros sobre la mesa que tu mamá, si los ve, estaría orgullosa de vos. Así te lo digo. No sé si estaría tan orgullosa, pero... Porque a veces, viste, que le entran las propias contradicciones, viste, que dicen, no tenés que leer tanto, viste, le parece. Sí. Pero si vos me enseñaste eso. Carajo, mierda. No sé. Pero bueno, también como todos los miércoles o casi todos, tratamos de buscar algunas definiciones sobre estas palabras y temas que vamos a tratar en el día de hoy. Y por ejemplo, la Real Academia Española dice de lo cíclico lo siguiente, que viene del latín cíclicus, y viene también de un griego, que como siempre no lo sabemos leer. Perteneciente o relativo al ciclo, dicho de un poeta que refiere en alguna obra todos los casos de un ciclo, dicho de una poesía épica que abarca y comprende todo el ciclo, se dice de la enseñanza o instrucción gradual de una o varias materias, se dice de un antiguo método curativo de las enfermedades crónicas, perteneciente o relativo a las estructuras moleculares en anillo como la del benceno. Benceno. Esto dice, porque si pones periodo cíclico en la RAE, en la Real Academia Española, no te sale la definición, tenés que buscar por separado. Pero a su vez, Wikipedia también te da herramientas para entender el tiempo cíclico. Lo que dice Wikipedia es... El tiempo cíclico se refiere a la primera noción de tiempo desarrollada en la historia del humano. ¿Vos escuchás y estás de acuerdo? Sí, ya lo estoy pensando ahí, analizando. El ser humano, sometido a leyes naturales, imaginó el tiempo en función de esto. Es decir, las estaciones del año, los tiempos de grandes sequías y lluvias, etc. Fueron principalmente las culturas orientales las que desarrollaron la filosofía del tiempo cíclico, aunque por otro lado las culturas occidentales la ampliaron y profundizaron. En las culturas americanas también hay referencias sobre una concepción circular del tiempo y en general también todas las culturas politeístas están relacionadas con esta filosofía. Wikipedia lo que hace es desarrollarte a través de subtítulos tiempo cíclico en las primeras civilizaciones, tiempo cíclico oriental... que te da, ¿no? en cada una de estas culturas. Sí. Por ejemplo, monoteísmo y la llegada del tiempo lineal, que es algo que vamos a hablar también. El tiempo cíclico en las diferentes culturas, y aparece la cultura mapuche. Que es donde vamos a profundizar. Exactamente, te habla del Antiguo Egipto también. Pero bueno, te tira... La primera o que leí de Wikipedia, podríamos decir que va por ahí, más o menos. Sí, son algunas cosas... Va por ahí, sí. ¿Qué? ¿Te corté el chorro? No, porque estaba pensando también lo de Wikipedia, lo demás abajo, que en la primera parte que hice, como que es impuesto por la naturaleza, leyes impuestas por la naturaleza. Bueno, ahí claro, ya no que estamos coincido, sometidos digo. A leyes naturales claro, del ser humano. Sometidos, nosotros no estamos sometidos, somos parte, somos iguales a la naturaleza. Como que ahí nos están sometiendo, me parece. Pero bueno, es Wikipedia también, entendamos de dónde viene. Sí. Es como la igualdad. Ese es... Es una mirada de Wikipedia de la, lo que sería el tiempo cíclico. Tal cual. Pero te voy a invitar a escuchar algo antes de seguir con otra cosa que tenés vos muy interesante para compartir. Y tiene que ver con el gran Diego Capusotto, que no podríamos dejar de escucharlo en nuestros 50 programas. Él habla por un lado del tiempo. Y por otro lado, habla de los cómo uno llega a los 50 años en el rock. Que me hizo pensar mucho en mi papá, en el papá de una amiga, que le voy a mandar un beso enorme a Luisito, que se recuperó de una operación bastante grande, que ya está rimbombante, esperando que llegue diciembre para ir a ver el Indio Mendoza. Vamos, le mandamos buena energía ahí. Pero la mejor vibra. Pero bueno, no se puede negar que ya llegaron a los 50, se van a los recitales, ¿viste? Cosa que me parece espectacular. Sí, las rodillas no son las mismas. ¿Y la espalda? La espalda tampoco, el pulmón tampoco. Nada, ningún órgano es el mismo. Sí. Pero bueno, vamos a escuchar un poquito de Capusotto. En primera instancia, un pequeño sketch que habla del tiempo. ¿Es el tiempo la medida exacta de nuestra vida? Ahora que el tiempo ha pasado, mirando las distintas maneras en que lo he vivido, siento que el tiempo es algo en el que se han puesto de acuerdo todos, sin satisfacer a ninguno. Pues mientras mis más felices años corrieron rápido, los más duros, lentos transcurrieron. Y puedo afirmar entonces que mis años, mis meses, mis semanas, mis días y mis horas tienen distinta duración que aquellos otros que responden a la convencionalidad de un monto de aparatos mecánicos. Felices las horas corren, en la depresión se detienen. ¿No es cruel paradoja que cuanto más alegre estamos, más rápido se fugan los minutos y más nos acercan a la muerte? He decidido entonces aburrirme y obrar siempre con pesar, ahora que los años que me quedan son pocos. Será mi estrategia para que nunca el tiempo termine de transcurrir. Aburrimiento y pesar para detener al tiempo. La felicidad no es más que una estafa del universo para que despreocupadamente entregues tus horas. Stephen LaCrosse, 1871, puntos suspensivos. Es un genio este hombre. No sí, puto suspensivos, es un grande. Pero no tenemos solamente para escuchar esto sobre el tiempo, sino que también compartamos esta idea del rock y cómo llega uno al rock con 50 años. Hay cosas que son parte de nuestra existencia, hay cosas que son parte de nuestra historia, hay cosas que son parte de nuestro cuerpo. Son cosas que nos dan una forma de encarar la vida. Una de esas cosas es el rock. Hola, yo soy rock. Y en mis venas corre alcohol. Dame ese whisky ya. Es sangre para rock and roll. Mirá, estamos por cerrar ya, Yo me voy a ir, así que no podemos vender alcohol. No me importa, yo soy rock. Y lo puedo demostrar. Pará, me vas a marcar toda la mesa. Aparte no vas a poder romper la botella. ¿Qué querés demostrar? No vas a poder romper nada. ¿Qué querés? Dame 5 minutos. Escuchame, ya cumpliste 50 años. ¿Por qué no dejas de hacer el pelotudo y te vas a tu casa a descansar? Dale, los dejas a todos en paz. Hacete un favor a vos y a mí, a todos. Sí, tenés razón, me tengo que hacer una colonoscopía mañana. Dale, ¿sabes? ¡Claro! Llegando a los 50, aparte del rock en nuestra vida, es recomendable un sueño ordenado. Realizarse una colonoscopía en forma regular para constatar el estado de intestino grueso y delgado. Y periódicos controles de colesterol y glucemia. Porque eso es también parte de nuestra vida, tanto como lo es el rock. Hola, yo soy rock. Y vengo a buscar a esa nena. Furia y pasión yo le voy a dar. Nena, nena, nena, vamos a rockear. Escuchame, la piba está haciendo el CBC. ¿Por qué no te buscas algo más como para vos? Deja que ella haga su vida. La vida hay que vivirla hoy. Yo quiero sexo y descontrol. Sexo y descontrol esta. Es mi hija. La podés dejar en paz. Tenés 50 años ya. No es así. Sí, es así. No trates de ocultar tu edad. Evitar escenas y relaciones patéticas también es parte de nuestra vida. Sí, vas al Lenin número 3 de Avellaneda. Te recibiste de maestro mayor de obra. ¡Payaso! Anda, anda, anda, anda, anda de una vez, por favor. Que me vas a poner mal. Anda, anda antes que me arrepienta. Ya es tarde. Fíjate la hora que es. Uy, las 11. Ah, ¿viste? Da. Oh, me tengo que ir. Acordate, después de los 50, además del rock, son necesarias la elegancia y la responsabilidad. ¡Sabelo! Es un mensaje del Círculo Católico Argentino. Por el bien de tu vida, por el bien del rock. Iba a decir cuántas verdades, pero es horrible decirlo así. Porque yo voy a llegar a los 50 también y no voy a querer que me digan todo eso. Y si te reís no pasa nada. Me parece que si te cagas de risa de lo que te sucede en el momento, me parece que ahí no pasa nada. Porque entonces Capusotto, es una verdad. Capusotto también para mí se caga de risa de él. Y en sí. Muchas cosas, porque es la edad de él. No le da el cuero ni hablar. Claro que sí. Che, ahora vamos a pasar a otro tema. Quedé escuchando la cortina todo el rato. Vamos a pasar a los pueblos mapuches y los periodos cíclicos o no cíclicos. Vamos con eso, sí. Me encanta la musiquita ahí. ¿Viste? Me lleva, vamos. Queríamos hablar del tiempo cíclico. Ya habíamos ahí contado algunas cosas que habían nacido en las civilizaciones orientales. Ajá. También tiene que ver con muchas civilizaciones occidentales y más, con pueblos originarios. En México sucede, en el sur también sucede, con los mapuche. Te voy a contar más o menos el mundo y su organización, la organización mapuche, que tiene Bien. Que ver con toda la cosmología, desde sus instrumentos, desde sus juegos, desde su bandera. Tiene todo que ver con un círculo. Ajá. Te cuento. Contame. La cultura mapuche organiza el mundo a partir de la ubicación de las cosas, objetos y seres dentro de un espacio ordenado en un desplazamiento de derecha a izquierda, siguiendo el movimiento universal, tal como lo hace el sol cuando sale y se pone. También se sigue ese sentido en el saludo, en los bailes. El universo funciona de forma circular. El tiempo es de carácter cíclico, no lineal. La naturaleza no cambia, solo se renueva. El tiempo se renueva, termina una jornada, un ciclo y se repite. Siempre de distintas maneras, más fuerte o más débil. Como la naturaleza. No es un tiempo diferente, es el mismo tiempo que va rotando. Bien. ¿Pudiste entender algo? Sí, yo ya me quedé medio flasheándola demasiado para esta hora. Y bueno, es la idea, porque esta hora está bueno para eso. Existe un pasado vinculado a los ancestros, quienes proveen la sabiduría que ha sido entregada y es un acto colectivo para su continuación. También existe un presente que fortalece la relación entre la comunidad local y los grupos familiares, en el conjunto de sus creencias y mitos, los cuales deben resultar en la percepción de un futuro. Bien. ¿Se puede entender? O sea que yo lo que... A ver, vamos a charlar. Dale, ¿Qué te parece? Si esto es cíclico. Sí. Y vos en algún momento quizá te das cuenta que hay ciertas cosas que son cíclicas. Yo digo, la cabeza, que uno que pensará, bueno, ahora yo sé que después de esto quizá va a venir algo similar a lo que vino la otra vez y después va a volver a... ¿Se entiende el planteo? Tendría que hacer terapia, capaz. No, sí se entiende el planteo. Se entiende el planteo. No es que es cíclico que va a suceder o que se va a repetir. Lo cíclico es que todo va sucediendo. O sea, no sé si te vas a volver a repetir porque la situación no se va a volver a repetir. Uno no es la misma. Claro, porque en ese sentido, en el contexto. Pero lo que sí se vuelve a repetir es encontrarse con alguien o con otro que sucedió antes. Y como que va dando una vuelta... Por un recorrido, esto no tiene que ver con la cultura mapuche, sino tiene que ver con otras lecturas. Bien. También para poder explicar, ¿no? Tiene que ver con un recorrido histórico que también está, como te explicaba la otra vez, en la historia genética de nuestros ancestros, de nuestros papás, de nuestra mamá, de nuestro abuelo, abuela. Uh-huh. Y que eso también nos marca a nosotros. Y que como esa energía genética va sucediendo y sigue y sigue y va hacia adelante. En ese sentido, sí. Bueno, nuestras abuelas y nuestras mamás tienen, no sé, hay cosas, ponele, esto de los libros que te decía, esto de la biblioteca. Bueno, mi abuela tiene mucho la cultura oral, que es algo que se utilizaba en esta forma de pensar, de sentir y pensar una cultura diferente, una cultura mapuche. Sí. Tiene mucho lo oral. Sí. Y bueno, de eso del oral, mi viejo se lo transmitió a los libros, que vemos que pasando etapas, y bueno... Y también me transmitió a mí, y que esto es libro. O sea, hoy estoy leyendo libros. Sí. Y eso es lo cíclico. Si querés, Bien. Seguimos igual. A ver. Te sigo contando algunas cositas, pero te la leo. Dale. Esto tiene que ver más con los números y con las cosas. Con las cosas. Las cosas. Hay un montón de cosas. A ver, dale. Para la cultura mapuche, el 4, el Meli, es un número sagrado que representa equilibrio y armonía, que aparece en distintas manifestaciones. 4 seres componen la familia originaria. 4 son las partes del territorio mapuche. 4 son las estaciones, 4 son las etapas de la vida. Bueno. Mira, no lo había pensado. El símbolo mapuche o la iconografía mapuche tiene, bueno, un tambor que es el cultrún, sí, que es lo que se le pega en los guillatún. Me encanta cómo dice cultrún. Porque así se pronuncia. Pues eso. El cultrún. Es como esa... Ahí, R. Bien. El cultrún, que es como un bombo que se pega en las sanaciones. Después tiene el sol. Sí. Todo eso. La luna. Sí. Y no me acuerdo del otro. Si no te voy a mentir. Estoy pensando en el... Tu hermano tiene un tatuaje. Mi hermano tiene un tatuaje. Sí, sí. Pero que tiene la bandera, en realidad. La bandera... Claro. De Huipala, que no es la bandera mapuche. Es la bandera de los colores andinos. Pero no además, tiene también todo eso. Sí, tiene Ayun. Tiene, bueno, Huanguelén, que es estrella. Ayun, que es amor. Ah. Antú, que es sol. Sí. Bueno, después no me acuerdo. Vamos pero a subir una foto de tu hermano. Vamos a subir una... ¿Querés subir una foto de mi hermano? Sí. Bueno. Y bueno, a ver, seguíamos con esto lo antepasado. Sí. Y los antepasados determinaron que el mundo funciona circularmente y que la Tierra tiene esa misma forma. Identificaron con claridad constelaciones, galaxias, cuerpos cósmicos íntimamente ligados a la existencia del todo. Porque para el mapuche, hombre, tierra, universo, naturaleza, constituye un solo ser. Bien ahí. El concepto de Nehuen, que Nehuen significa fuerza o energía. Un beso enorme a nuestro amigo Nehuen. Al Nehuen, grosso. Hace referencia a la fuerza interior de cada una de las cosas y de los seres del universo. Para el mapuche, la tierra es una unidad con todos sus bienes y sus riquezas. La sabiduría mapuche enseña que todo tiene fuerza y valor. Nehuen Falintú, por lo que se merece respeto. No se es dueño ni propietario, sino que pertenece y se usa en un sentido de funcionalidad. Lo que hablábamos hoy anteriormente, sí, en esto del sometimiento que decía Wikipedia, sí, que somos sometidos a las leyes de la naturaleza. No, o sea, somos una integralidad, somos parte... Y como que esto es que se siente, yo no soy ni más ni menos, sino que soy parte de la misma tierra, la misma naturaleza. Y mucho en los pueblos originarios mapuches sucede con la mujer también, con esto que la mujer es la que siente muchas veces. Hace poco hablábamos con una lonco, que significa la cabeza del lugar, sí, que donde en Vaca Muerta, donde están las, sí, perforaciones, ¿viste? Donde se están haciendo todas las perforaciones. Sí. Y ella decía que cada vez que temblaba la tierra por las perforaciones, sí, sentía que el vientre le dolía, pero realmente. Mirá. Él la sentía porque era su tierra que estaba ahí. O sea, como esa conexión con la tierra que es diferente. O sea, que tiene que ver más con el sentir que con la razón. Ni hablar. Totalmente. Totalmente. Totalmente. Escúchame. Vamos a un tema. Sí, pues así te descansás, sí, la garganta. Que estás grande, vos también. Vamos a ir a un tema que no tiene mucho que ver con los mapuches, pero sí tiene mucho que ver con el Club de los 27. Que es como, viste, que todo tiene que ver con todo de alguna pero manera. Tiene que ver, sí. 27 y música y de Goyeneche Tarantino. Escuchamos a Jimi Hendrix con el tema Freedom. So I bought my lid. Even messing with my children. And you're screaming at my wife. Get off of my bed. If you wanna get out of here alive. Freedom. That's what I want now. Freedom. That's what I need now. Freedom. To live. Freedom. So I can give. Drugstore man, well I don't need it now. I'm just trying to slap it out of my hand. Freedom, so I can live. Freedom, so I.

en este hermoso lugar del Olga Vázquez. Va a haber talleres de danza folclóricas y africanas a partir de las 21:30 horas. Va a haber dos bandas de danza y música en vivo, que son Mestizos, Música y Danza de Raíz, y Bolivia Unida, Saya Caporales, y no Corporales. Y no Corporales. Y van a cerrar dos bandas, Camarote Trío y Semillas. Y como dijimos hoy temprano, bailar hasta que salgan callos. Muy bien, sí, porque hasta que salga el sol, ¿no? Pero no sé, no creo. No creo, pero viste sí, que sí. Cuando hay pachanga folclórica. Y acordemos, ¿no?, que hay transmisión en vivo, va a ser todo transmitido en vivo, así que si no te podés venir por esas cosas, estaría bueno que te vengas, porque sí, también ayudás con la autogestión de Radionauta y nunca nos viene mal unos pesitos para. Y aparte conocen la radio, nos conocen a todos nosotros, como dijimos que somos tan famosos. No, pero aparte conocen la radio, que está cada vez más linda. Visitan el Olga si no lo conocen, y si ya lo conocen vienen igual, pero fundamentalmente también estaría bueno que conozcan la radio, porque la gente se quedó con la primera imagen a veces, ¿viste? Sí. Cuando estábamos ahí laburándola, ahora está realmente hermosa, y más con estas luces que han puesto el día de hoy. Que me siento un árbol de Navidad, me siento una Papá Noel. Es para festejar, son 50 programas luces, claro, nos olvidamos, ¿viste? Y antes de seguir, hoy después de nosotros, que después lo vamos a repetir, pero después nosotros en Radio Nauta está Logia Mistonga. Uno, ¿se puede decir uno de los mejores programas? ¿O es? Sí, ¿lo podemos decir? Sí, se puede decir. Porque lo sentimos. Claro, por eso. Pues, porque si no, después sería toda mentira. Pero sí lo sentimos, que es uno de los mejores programas. Cumple 80 programas esta noche Logia Mistonga, así que no se vayan de... O sea, pueden moverse en su casa en realidad, pero no cambien la 106.3 o no cambien el radionautafm.wordpress.com, porque a las 12 de la noche comienza Logia Mistonga. Y ahora sí vamos a seguir con el tema del día. En sus variadas aristas. Claro. Podríamos decir. Sí, sí, sí. Ahora vamos a ir con un poco de... A ver, ¿qué podríamos hablar? Bueno, desde la filosofía oriental. Sí. Pero también entendiendo a lo cíclico como el camino a construir, digamos. Bien. Dentro de todo, ¿viste? Sí, también es como... Cíclico. No, claro. Es la construcción, digamos, de eso cíclico. Sí, da vuelta, pero es la construcción. ¿Sabes que hablo de cíclico y se me viene a la cabeza Atahualpa? No, mentira. Hablo de camino y se me viene a la cabeza Atahualpa Yupanqui. Es como un gran caminante. No sé por qué. Y mucha conexión con la naturaleza también, así sí, que sí. Me vino ahí. Tengo algunos como así pequeños poemitas o poesías que tienen que ver así semi para reflexionar acá. Invitamos a todos los que están en el estudio y en sus casas a reflexionar con nosotros. Cuando el mundo sigue el camino, dice así. Cuando el mundo sigue el camino, los caballos de carrera abonan los campos. Cuando el mundo se aparta del camino, los caballos de guerra se crían en la campiña. No hay mayor crimen que aprobar la avaricia, ni mayor calamidad que el descontento, ni mayor error que el deseo de poseer. Pues la satisfacción de estar contento siempre basta. ¡Apá! ¡Apá, no! ¡Apale! ¿Qué te parece? Bien ahí. Bueno, y creo que ahí ya cierra con que el camino tiene que ser lo más alegre posible y lo más creativo posible ese camino a transitar. Me parece que también en ese sentido, que nada sea la rutina, que nada sea aburrido, me parece. Tal cual. Lo pienso yo desde, sí, desde esta posición también, y lo vengo de la posición de esto de artista y de crear. Yo me creo como vos también, artista de la radio, radiofónico, lo que sea, ¿no? Yo creo que en la vida cotidiana esto de perderse en la rutina es hasta triste, te diría. Claro. Esa es la palabra también. Y lo que buscamos es esa alegría siempre a todo, porque sí, suceden cosas un montón. Obviamente que uno no es tan iluso y es verdad que los horarios uno le estructura en la vida, pero está bueno encontrar esas pequeñas cositas, ¿no? Para ir como viviendo el día a día de otra manera. Si no, realmente te perdés la rutina y hasta es peligroso para la autoestima. Sí, sí. Y esa rutina que a veces también es difícil, creo que buscándole... También lo decía Galeano una vez, buscándole esas cositas que buscan los niños, ¿no? Perder sí, ese niño interior que tenemos adentro. Como que decía, había una nena que la saludaba a las plantitas todas las mañanas. Le decía, hola, ¿cómo están? Sí. Y con eso ya es un acto, digamos. Tal cual. Que vos arrancás la mañana de otra forma y lo que te toque hacer. No sé, que es a veces un montón de cosas, a veces cosas difíciles, cosas pesadas. Y ya ahí con una mirada... Bueno. De última, sacando, o sea, dejando de tener cara de culo a la mañana, y perdón que sea así directa, pero viste que está bien, no está bueno levantarse, ponerle a veces, pero viste, ponerle como una ondita para sí, el camino. Ahí va. ¿Tenés algo más para leernos? Sí, tengo ahí un par de cositos. Esto tiene que ver con el mundo. De lo cíclico, el mundo a ver, tiene un comienzo, pero tiene que ver con todo lo demás. el mundo tiene un comienzo, que es la madre del mundo. Una vez encuentras la madre, por ella conoces al hijo. Una vez conoces al hijo, vuelves para conservar la madre. Sin perecer aunque el cuerpo muera. Cierra los ojos, cierra las puertas y en tu vida no tendrás que afanarte. Abre los ojos, lleva a cabo tus asuntos y en tu vida no tendrás salvación. Ver lo pequeño se llama claridad, mantenerse flexible se llama fuerza. Utilizando el brillante resplandor retornas a la luz sin dejar que nadie te hiera. A esto le llama entrar en lo eterno. Ay, me encantó. Ese me encantó. Bueno, sí, hay un montón así, pero creo que todo viene en este sentido, del camino, de caminar hacia donde vamos con la originalidad y con lo artístico y lo creativo. Con los pies sobre la tierra en términos de naturaleza. Claro, sí, descalzo muy pegado a la tierra. Muy pegado a la tierra, que también es donde están las algunas certezas, porque verdades es difícil encontrar verdades y no certezas. Hay muchas verdades, podríamos decir, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Esa palabra, ¿ves? Desde el primer programa que la digo. Estaba buscando otro cuentito de este libro que trajiste. Que se lo elegí por el nombre, no sé qué puede ser. Y mira, hablábamos de Atahualpa Yupanqui, está todo relacionado, claro. Seba, pero qué barbaridad. Lo elegí, claramente voy a decir que lo elegí porque vi el nombre y a veces me gusta jugar así, ¿viste? No leí un libro. Bueno, vamos a jugar entre todos. Vamos a jugar, no sé, lo que sale, sale, ¿eh? Se llama El Viajero, capaz que no tiene nada que ver con nada, pero lo vamos a leer igual. El libro se llama El Espejo Mágico, el cuento se llama El Viajero y dice así... He huido de la ciudad y de mis amigos. Adiós festines y canciones. Mi junco me lleva al compás del agua, libre al fin. Con libertad de detenerme aquí o allá o de zarpar hacia un puerto indeterminado, heme aquí esta noche, amarrado cerca de un caserío, cuyos efluvios respiro con ternura en las tinieblas. Algunas luces vacilan en la noche profunda. Son las linternas de los pescadores que vuelven de dos en dos cargando sus redes. He huido de la ciudad y de mis amigos. Adiós, comidas y canciones. Mi barca me lleva al compás de la corriente, bondad del silencio. Ya no oigo tañer los gongs de los templos, solo oigo la campana que en los puertos anuncia la entrada de los barcos. Para amacarme hasta el amanecer en mi estrecha cucheta, el río ondea como un dragón. El paso de un junco de veloces remos me despertará tal vez durante la noche. Levantaré la cortina de paja de la ventanilla para comprobar si ese junco es más bello que el mío y juzgar así el rango de sus ocupantes. Después me instalaré en el puente y aún pensando en los ausentes, me felicitaré del vagabundo humor que me empuja a conocer el mundo. Las primeras luces del alba me encontrarán adormecido, pero despertaré a tiempo para admirar, rosada y bermeja, la luz del sol sobre el río. Y así me voy de viaje. Pero chau. Viste que no me zarpado, ven nunca, ¿no? La verdad. Y bueno, tiran algunas tecas. Qué bien, ¿no? Sí, qué lindo viajar. Viste, y otra cosa que de símbolo de libertad. Ahí también en el camino. ¿Vamos de viaje a todos los que están acá? ¿Nos vamos? Hacemos radio itinerante. Pues no venga con esas cosas porque yo agarro viaje. Me hago la loca después. Pero viste que está bueno jugar y... leer así cositas que uno no había leído y bueno, capaz que te sorprende. Bien, buena elección El Viajero. ¿Leemos otro más? Se recopaba leyendo. No sé. ¿O para querés capaz ir a escuchar otro tema? Yo escucharía un tema más y después seguimos un poquito más porque bueno, tengo algunas quieras. Cosas más. Hoy estamos, te digo que flexibles. Hoy hablamos del Club de los 27, hablamos de un... Hablamos de una de las últimas personas que se suma a este grupo. Se trata de Amy Winehouse. Este tema es Tears Dry on Their Own del disco Back to Black del año 2006. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day. Do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is never. till full withdrawal. Even if I stop wanting you, and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. He takes the day. I could say no regrets and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above a place lonely lovers see. He walks away. The sun goes down. He takes the day. Autrefois pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai. Bueno, volvemos al aire y tenemos un intruso en nuestros estudios. Hola, ¿sí? Hola, ¿se escucha? Se escucha perfecto. Hola, Matías. Hola, hablo por la leña. ¿Qué leña? Hay que se escucha. ¿Conocen ese chiste? No, lo entendimos. A ver, sí, hola, hablo por la leña. Ay, pero qué bien se escucha. Ah, Muy bien. Se puede improvisar con lo que quieran. Ah. Hola, hablo por la cortadora de pasto. Ah, pero aquí bien se escucha. Claro. ¿Quién caigo? Sí, claro. ¿Cómo les va? Bien. ¿Me conocen? Sí, te conocemos. Sí, te conocemos. Sos la voz de la apertura de este programa. Soy la voz de la apertura de este programa. Es cierto, hoy me daba cuenta de eso. Sí, muy linda voz para radio, Tata. ¿Vos decís? Sí. Ay, qué bueno, la verdad que me siento sumamente halagado. Che, quería salir al aire en este programa, qué hermoso de tu parte. Ya estoy saliendo al aire, de hecho. Por eso. Por lo que veo. Sí, sí, sí, está saliendo al aire. Si no quería en realidad venir a darles un saludo. O sea, me había quedado acá del otro lado acompañándolos, haciéndoles el aguante. Las dos horas. Festivamente. Bien, así, esa es la idea. Recordando también, porque bueno, también recuerdo cuando empezaron a congeniar que iban a hacer un programita de radio. Sí. Y bueno, también se me vienen cosas. Recuerdo historias. Llorar. No, pero sí en el hecho de decir, bueno, uno también estuvo en algún, de alguna manera. Poné una música emotiva. En ese proceso. Y además porque también hoy miércoles romperíamos un poco, uno por ahí está acostumbrado a los martes, que vengo mucho más serio a explicar sobre la música latinoamericana. Sí. Y hay miércoles por ahí, más suelto, más festivo, porque estamos también, y porque además somos docentes, y mañana, bienvenida sea, es el día del maestro. Gracias, Sarmiento. Gracias, Sarmiento. Sarmiento, que eso hoy los escuchaba y le decía, primer educador popular, Sarmiento. quiera decir o no, nos guste o no, expandió la educación por toda la Argentina, bajo un modelo civilizador que no dejaba, ¿no? Y que, bueno, barbarie por allá, todo lo que sea de acá, de estas tierras, es menor, tal cual. Es despreciable, y poniendo como modelo el modelo europeo. Pero eso no quita, es su intención, ¿no?, de hacer llegar de un tipo de sistema formativo, ¿no?, una formación de sujeto colectiva a todo el mundo. Estás defendiendo a Sarmiento, Tata. No, está diciendo, no te lo puedo permitir, eso. Estoy adentrándome en los grises. Aparte, Matías está hablando arrodillado porque no llegó a agarrar la silla. Claro. Una hermoso. Divino, una imagen hermosa. Eso es romperse el cuerpo. Hoy hablamos de los petizos. Hoy habla, bueno. Pero bueno, es otro tema para otro programa. Sí. Bueno, Matías, gracias por. Saludos a los petizos. Te digo, Matías, porque viste que somos colegas en las escuelas y no le di. No lo conocen decir, por tata, Matías. Claro, Matías. Claro, no. Hay lugares donde no me puede nombrar de ciertas maneras. Y sí. No. A mí me cuesta decirle Evelina. Y además le digo Evelina y los chicos se ríen como diciendo, ¿por qué decir Evelina? Si yo le digo Eve. Claro. Claro. Me dice Neve. Ella me nombra a mí formalmente y yo la tengo que nombrar informal. Claro. Es así. Nuestra vida es pero así. Bueno. Bueno, muchas gracias por estar acá y por quedarte. Sí. Y por prestarnos tu voz y tu talento artístico para nuestras aperturas. Bueno. Me sentí. Dios. Hoy son Dios. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Eso, ¿no? Y un feliz cumpleaños y por 50. Obvio. Por 50, por 50, por 50, por 50 más. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Espero que estés todos los 50. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Prevalece. Que la voz esta que estamos escuchando de él, seguro va a ser la que transmite en vivo. Ah, bien, ahí está. Y capaz que la mía. Esperemos que no haya muchos vinos por no, ahí. Capaz por, no, ya te comprometiste, Evelina. Sí, nos comprometimos los dos. Evelina y Matías en Radionauta, con 3 botellas de vino sobre la mesa. Muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta la pareja. Bueno. Au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chauves savates, au canon à patates, à les ventres tomates, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite. Pequeña intervención. Qui vous offre son cœur. Una pequeña intervención, un saludo en vivo a nuestros oyentes y colaboradores, hermoso. Qué bien, me gusta esa parte, sí. Que se intervenga este espacio, también está bueno, está bueno. Vos tenías algo más para compartirnos, ¿o no? Ah, sí, lo tenías ahí abajo, no te lo veía. Pero después de esto, sí. Y volvemos porque veníamos un poco hablando al tema del camino, claro. Veníamos hablando de lo cíclico, en realidad empezamos hablando de lo cíclico. Sí, nos fuimos. Después nos fuimos a los caminos. Y ahora nos vamos a los caminos, pero ¿cómo hay que seguir ese camino? A ver. Según algunas palabras, no, esto no quiere decir que es la verdad, ¿eh? Siempre no, que obvio, se entienda en ese la sentido. La gente tiene que saberlo. Porque yo disiento, casi con todo disiento, ¿viste? No. Este se llama Sebastián Disiento Valle. Tu mail, tu perfil de Facebook puede ser Disiento. No, en algunas cositas. Bueno. ¿Cómo esto para seguir el caminito? Esto según Jiddu Krishnamurti, que lo hemos leído un par de veces. Sí, y también amigo. Lo teníamos que traer en los 50 programas para que la gente se dé cuenta que lo leemos. Que lo leemos un poco, ¿no? Bueno, dice: para una recta conducta hay que tener, en principio, dominio de la mente. ¿Qué quiere decir esto, dominio de la mente? ¿Qué quiere decir? Dice que por medio de la mente debes controlar tus nervios para que se irriten los menos posible. Esto último es difícil, ya que al tratar de prepararte para el sendero, no puedes impedir que tu cuerpo se vuelva más sensitivo. Ajá. Hasta el punto que tus nervios se perturbarán fácilmente al menor ruido o choque y sentirán agudamente cualquier presión. Sin embargo, debes evitarlo lo mejor que puedas. Mente tranquila significa también valor para enfrentar sin temor las pruebas y dificultades del sendero o camino. Significa además la firmeza que permite soportar también las molestias de la vida cotidiana y evitar la angustia incesante por cosas sin importancia, angustia que absorbe la mayor parte del tiempo de mucha gente. Bien. Bueno, eso en el dominio de la mente. Otro de los puntos que plantea es el dominio de la acción. Ajá. Que acá lo que dice, si tu pensamiento es como debería ser, pocas dificultades tendrás al actuar. Más no olvides que para ser útil a la humanidad, el pensamiento debe traducirse en obras. Un poco de lo que estábamos hablando hoy también, como con todo tiene que ver con todo. Sí. Otro de los puntos importantes es la tolerancia. debe alimentar sentimiento de perfecta tolerancia para todos y todas y un sincero interés por las creencias personales y las creencias religiosas de otros. Bien. O lo que piensen, las ideas, tanto como el que sientes por las tuyas propias, porque su religión, lo mismo que la tuya, sirve de sendero hacia lo supremo, y para ayudar a todos deberás comprenderlas a todas. Bien, Kishnamurti, profunda, ¿no? Y ahí tenés que meterle profundidad también, porque claro. Y una que es muy importante, que es la alegría, que ya veníamos hablando de este, el sendero. Y Benedetti tiene un poema sobre la alegría, ¿o no? ¿Sí, no? Puede ser que tenga ahí un... Sí, todos me dicen que sí. Sí. Bueno, a ver. Otro, a menudo se necesita transmitir fuerza a otros por medio de un discípulo, de un hermano, de un amigo. Y lo que te dice que en el camino siempre tiene que ser con alegría. Tiene que ser la norma que rija tu vida. Bueno, lo mismo que hablábamos recién, nada más que Krishnamurti lo dice. Más lindo. Claro, de otra forma. No sé si más lindo. Bueno. Diciendo. Diciendo. Diciendo. Y una finalidad única. Dice. A ver. El único objetivo que deberás tener ante ti es el de hacer una obra que te hayas planificado. Bien. Nunca debes olvidarles. Seas cuales sean las ocupaciones que te salgan al paso. De hecho, nada más podrás presentarse, pues todo trabajo útil y desinteresado es gracias a eso. Bueno, ahí dice algo. Bien, alegría, tolerancia, palabras que hay que tener en cuenta en este mundo y en este tiempo cíclico en el cual muchas culturas dicen que vivimos. Está bueno para analizar, claro, para adentrarse. Cuesta un poco romper con el tiempo lineal al cual estamos tan acostumbrados. Sí, y que nos rige. Que nos rige, por ejemplo, un programa de programa radio. Un programa de radio. Pero el último, ¿te puedo decir el último? Que dime es para último con el que cerrar. Y empezamos a irnos. ¿Qué es? De todas las cualidades, las más requeridas, sí, y la más importante es el amor. Que ya venimos hablando de eso, ¿no? Sí, venimos cachondos. Porque si el amor está suficientemente desarrollado en un ser, lo obliga a adquirir todas las demás, que sin amor jamás serán suficientes. Hermoso. Es la completo, o sea, completo, bueno, que quede ahí el amor. Un tema que podríamos retomar en otro momento. Obviamente. Amor así conceptualmente amplio. Amplio, total. Ya tenemos total pensado el para el próximo. Mirá. Que es buenísimo. Sí. El tema. Me gustó. Seba, 50 programas han pasado en De Goyeneche a Tarantino, 50 noches en el aire de Radionauta. Acá la gente pide a gritos un coso más de Krishna. Un coso más. Ah, no, de Krishnamurti, no entiendo. Nada, sí, sí, no sé. Chicos, tiene. No entiendo. No, bueno, no entiendo. Si quieren otro de Krishnamurti, se lo digo. No entiendo qué están diciendo. Pero acá no importa porque la gente no los escucha. Sí, sí. Nos escucha, no, a nosotros. Voy a agradecer a la gente que está atrás del vidrio, ¿te parece? Gracias, pana, por todo lo que sos. Y lloremos. No, pana, nuestra productora genia de la vida que llegó desde Goyeneche a Tarantino para acomodarnos. Muy bien, muy bien. Y aportar un montón de cosas lindas. Pablito en controles, que está, yo sé que está feliz de estar en este programa. Yo lo sé. Nuestro crítico estrella, el Colo, que está siempre. Pulgar para arriba, pulgar para abajo, críticas, consejos y demás. Hoy de visita, Matías Sterkel. Firme las dos horitas. Ahora no tan firme como tambaleando, se podría decir. No. Pero por favor. Mi nombre es Evelina Ladaga, la misma que en aquel primer programa. ¡Ey, aplausos! Ah. Y a mi lado, Seba Ovalle, querido, un gusto. El gusto es mío, como siempre, como venimos diciendo estas noches. Sí, quédense sí, sí, escuchando Logia Mistonga, no podemos... Tal cual, programa número 80 del día de hoy. Y los vamos a dejar con otro triste integrante, porque falleció básicamente, no por otra cosa, del Club de los 27, que se trata de Jim Morrison. Su banda es The Doors, una banda que a Matías Sterkel hoy está muy protagonista, pero porque vino a visitarnos. Le gusta mucho, ¿no? The Doors, bien. A todos nos gusta, creo. A vos también, Seba, y no vale decir que no. Este tema se llama 4 Billion Souls y los dejamos para que disfruten de esta noche de miércoles. Puso Soto, Les Luthiers, Galeano, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Krishnamurti, Wikipedia y RAE, Dolina, Girondo, Pujol, Camalote Trío, Divididos, Cortázar, Castañeda, Jodorowsky, Han, Filosofía, Comunicación, Walsh, Urondo, Art. Miedo, Pasión, Niñez, Goyeneche, Tarantino, Los Redondos, Charlie, Spinetta, Leyendas, Cahuel Oliveira, Norma Jane Baker, Sir W, Emir Omar, Sherman, Pablito, Radionauta, Faca, Logia, Rock, Orillas, Darío Maxi, Nuestra América, Culturas, Literatura, Hernán Cassiari, Fontana Rosa, Revolución. Almas. 50 ideas. 50 viajes. 50 programas. Es mucho y es nada. De Goyeneche a Tarantino.